Ayer me dejó también pensando mucho en esto que usted dice, que además tiene mucha razón. El asunto de no, o sea, no es un cuento, no es una leyenda, ¿no? Sino que usted lo maneja como si fuera, o sea, como es la historia. Claro. Y entonces sobre eso, pues a lo mejor poder empezar a hacer la historia ya con todo lo que usted sabe desde los principios de Deepak. Uh-huh. Bueno, pues la historia de Deepak, su mismo nombre lo dice, que Deepak quiere decir entretejido. Deepak es casi el mismo personaje con distintos nombres. Y lo que es más real es que no mucho cuentan el antecesor de Deepak, que es Deepak, sino que escuché de otro anciano, dice, ah, pues Deepak, el antecesor, el grande, es el que había construido el universo y es el que definió dónde iba a estar la Tierra. Entonces el gran antiguo historiador Tenek dice, pues Deepak había predicho o visto por dónde iba a estar la Tierra. Entonces, porque el universo es muy grande, y entonces dónde iba a estar. Y entonces Deepak le dice, bueno, tu señora madre Tierra, tienes que estar en un lugar, el sol aparte, la luna aparte. Y entonces ya cada quien su posesión. Entonces Deepak, el anciano Deepak, dijo, no, pues ahora tienes que dedicarte a cuidar a toda la criatura de la del mundo, de la tierra. Pero que los hombres empezaron a criarse, pero que maltrataban mucho a la tierra y que no respetaban nada. Entonces, en un tiempo, cuando se definió que iban a ser destruidos, yo creo que en esta parte del relato es en la época de los hombres de barro. Uh-huh. Que nada más se dedicaban a una sola cosa y no se dedicaban a varias cosas. Y en la época de las lluvias se derritió. No aguantó, sus cuerpos se carcomieron. Uh-huh. Y se derritió con el agua. Y más tarde los mismos dioses dijeron, bueno, pues entonces vamos a crear a otros hombres que aguante. Y criaron a los hombres de madera, el cual sí aguantó mucho, pero tampoco ellos no tenían, como no tenían corazón, ellos tampoco tripa. Uh-huh. Él dice que su adentro de su cuerpo era una abertura muy pequeña, como del tamaño de una aguja. Era así su estómago. Uh-huh. Entonces nada más entraba y salía el viento, pero no tampoco hacían reverencia, se olvidaron de su creador. Y nuevamente los dioses dijeron, bueno, pues entonces vamos a traer el maíz, vamos a los dioses pusieron Niscón. Se pusieron a moler mucho grano de maíz y dijeron, bueno, pues entonces ahora ya está la masa, vamos a crear a los seres de maíz. Porque al principio, antes de seguir con la historia del maíz, digo, la historia del hombre de maíz, los hombres de madera fueron destruidos por el diluvio, que es otra historia muy, muy larga, la del diluvio. Entonces, se acabó los hombres de madera, y ese cuando los dioses crearon de nuevo los hombres de maíz. Entonces, pero ellos agarraron la masa de maíz y lo amasaron, le dieron forma a dos hombres y dos mujeres. Pues dos hombres de maíz y dos mujeres son dos parejas, pero cuatro personas. Dos mujeres y dos hombres. Así el relato. Entonces fueron formados, sus cuerpos fueron hechos de la masa de maíz y el olote, les fueron usados de sus huesos, fueron formados de olote. Y sus cabellos mismos del olote, del maíz, son nuestros cabellos ahora. Entonces se fue dando la formación en la creación de la humanidad. Y dice que cuando fueron ya, ahí estaban los cuerpos hechos, formados. Y entonces los dioses les trajeron un caracol de mar y lo sopló, el cual con el llamado del caracol se despertaron, tuvieron vida, recibieron aliento de vida con el sonido del caracol. Y por eso ahora no podemos dejar el caracol fuera, porque ese es el llamado a la vida. Y y al recibir este llamado, pues ya empezaron a levantarse y empezaron ya a vivir y a criarse. Empezaron ya a tener sus hijos, pero sí no es como se pueden leer en la historia de los judíos y israelitas, que es solamente un hombre y una mujer. En el caso del relato mesoamericano de acá, fue dos hombres y dos mujeres. ¿Y por algo en especial habrán sido dos, o sea, dos pares? No sé, pero al parecer es que unos fueron de maíz blanco y otros fueron de maíz negro. Digo, roja. ¿Blanco y rojo? Sí. Entonces, sí, por eso dice que ahí fue surgiendo la diversidad de los seres, de pieles blancas, de pieles rojas y de pieles morenos como nosotros, y negras. Entonces, pero sí fueron usados los distintos maíces para crear el cuerpo del hombre y de la mujer.